Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Buenas noches, estamos al aire otra vez, 940 amplitud modulada, 29 de julio, bienvenidos, bienvenidas, esto es Boombox, el sonido del hip hop 593, desde UIO, Quito, pueblo de la mitad, llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calaveras Ñata y Sudamérica Films. Estamos nuevamente de regreso, así que la sorpresa es que vamos a estar aquí en la amplitud modulada, de 8 a 9 de la noche, y desde las 9 de la noche en adelante vamos a estar en la 100.9 FM en vivo. Así que no se desconecten, pónganse en pilas, y la retransmisión la vamos a estar haciendo el domingo a las 6 de la tarde por Urgente Radio, www.urgenteradio.com. Para la gente que se lo perdió, el domingo lo vamos a estar transmitiendo, así que 11 al 10 del volumen. Estamos domesticados, vamos al lado equivocado, persiguiendo un sueño que huele oxidado. Mi dosis es natura como lo es muy esperado. Mi vida no es basura, suele ser muy ajetreado. De rapeos y mandados, silencio un eco del que aún no lo he olvidado. La 9 de octubre ya no es un bulevar. Somos bacterias que ellos nunca congelaron. Toca repartirnos por fuerza ese dineral. Ya no hay masa sumisa, cualquier idea pose se realiza. Después de sacro, todo evento se convierte en misa. Como los amplios, esta mente reutiliza. Aunque los oye, no les puedo fallar. Ser un MC se siente incandescente. Tengo mis motivos, con la mirada al frente. Es el cuarto disco y nada es diferente. Todo es peor. Cantando amores solo te hace buen actor. La minoría ardida lo saluda con honor. No son canciones, son señales encendedor. Nunca me quemo solo por prueba y error. Me observan como si fuera algo extraño. Solo pertenezco a la otra peatonal. No odio al que algún día me hizo daño. Disfruto rapeo y vuelvo en tu paraíso natural. Al que me desea mal, no le recomiendo que me encuentres en su vida. Su cara de hipocresía, los abrazos se volvieron en la mentira del día. Se trata de concluir para que el destino se vuelva en un lugar de bien. ¿Hasta cuándo se debe existir en un mundo donde no resuelve nada? Un amén. Mira de dónde salimos, aquí rapeamos de cómo la vivimos. Cuánto nos juzgamos, cuántas cenas familiares nos perdimos. De casualidad, pero no me tocó esta vez el número de la suerte. Llegará el día que me tendré que topar y confesarme ante la santa muerte. Quisiera decirte una revelación que he tenido en lo que llevo aquí. Es el mercado de la gente trabajadora, de la gente que necesitamos. Claro, eso es macho, poro machica comemos nosotros, poro machica, claro, eso comemos. No había quien me dé la educación, yo sabía trabajar así, ganando el diario. Venga, venga, caserita, que va a llevar, con ese cariño le decimos. Ajá. Dios me permita salir victorioso de la adversidad. No me hablen de humildad, si no he sentido la necesidad que se pasa en los barrios de Quito capital. Dios me permita salir victorioso de la adversidad. No me hablen de humildad, si no he sentido la necesidad que se pasa en los barrios de Quito capital. Tengo grandes sueños y voy por ellos. Soy un guerrero, como me enseñaron mis ancestros. A ganarme todo con trabajo y mucho esfuerzo. Que es humilde, dando su vida a cambio de un miserable salario. Piensa y dime si eso es igualdad. El pueblo es el motor y la fuerza de esta ciudad. Las caídas me hicieron aprender, más no retroceder. Ponte de pie y dile regresé, más fuerte que ayer. El arte está en sobresalir, sobrevivir a lo que está presente y te quiera destruir. El dolor me hace recordar que sigo vivo. No todo está perdido, aunque pendas de un hilo. A mis penas las amortiguo con una botella de vino. Respiro, busco el equilibrio. Esto es parte de las lecciones aprendidas en el camino. Recuerda, por lado tengo mis amigos. Tarde o temprano, todas las acciones buenas y malas se te devuelven. Aprovecha los días, el tiempo nunca vuelve. Aprovecha los días, el tiempo nunca vuelve. Nunca vuelve. Dios me permita salir victorioso de la adversidad. No me hable de humildad, si no he sentido la necesidad que se pasa en los barrios de Quito capital. Dios me permita salir victorioso de la adversidad. No me hablen de humildad, si no he sentido la necesidad que se pasa en los barrios de Quito capital. Esto es rap sin moneda, dedicado para mi gente trabajadora. En San Roque, en el Tejar, en la Marín, la Escuadra, el Mayorista, los Dos Puentes, 5 de junio, la Mena. Pero, ah, Recupero casi todos los sentidos por este sonido podrido aditivo y conocido. Haciendo lazos en pleno manso, me desplazo siempre sigiloso y activo. Causo, puro furor, no pauso, la pata ni el pedal, que apuro con un instrumental que le dio cerebro no sirvo. Insanivo, critique o es que no hay complique, pero aquí no se nota porque te perjudica si te va mal. Así que fue tomar la otra ronda, que me tomo poco y las moscas. Si ves el bajo en onda, me plástico márgenes, rico tu imagen, es mucho de luna. Sin un límite, sin filenes, quizás con crímenes, me ve bomba. Vuelo sin hélice, completo el índice, ponte police, no vas a hacer que yo me esconda. Justo, clic, tras clic, mayday, mayday, aquí está todo rico, dándole vuelta a la ronda. La ronda de fonda, la ronda, estilo y flow, pero beat, no postaba ni un mil, tampoco me daban importancia, ansia tenía de hacer música. Dios a ustedes les di las gracias, un año con muchas bendiciones, pero también con desgracia. Sonríe a la vida y un abrazo a la distancia, mamá. Papá, a usted nada le faltará, si tengo claro que no estoy de acuerdo de que cante el trapo rap. Cuando este moreno se posiciona más allá, dirán yo comentaba tu video en el falso, en el Instagram. Espalda me dieron su mal objeto, lo noté de frente, no aparente, aleje de ti. Seré muy diferente, yo sí me estoy jodiendo mucho. Disculpe la presión, esta película por 4K se estrenará por la televisión. Prendiendo la pista como se debe, tengo un flow potencial. Oye, ustedes están breve, bravo, te pones conmigo. Eso ni me afecta ni me duele. Enfocado en crecer, no en bajar los niveles. ¿Qué? Espera, espera. Me insultan mi trabajo, nene. Mandan buscando los fariseos, me quieren acosar. Nunca me van a hallar, estoy encanto en la cama, me quieren deportar. Tengo un corazón inmenso, principalmente Diego Silva y unos cuantos que considero que me los llevaré de viaje. Una chica me ignora y me deja en el piso. Unámonos sin envidia. Oye, vuelvo y lo repito. JC, ja. Vale y muerte en todos lados, en cada rincón, una ciudad o una cárcel, no lo sé, cabrón. En el micrófono digo lo que pienso, soy modesto, tú puedes interpretar el resto. Desde la realidad, vaya donde vaya, toque precavido y con protección, solo por precaución. No vaya a ser que me encuentres con un lagarto en busca de acción. Zonas fronterizas, navajazos que pasan, y yo con prisa, cuidado donde pisas, olas sobre prisa, me acaricia. El susurro de la muerte que vive de prisa, dopamina que me tranquiliza. Como para conectarme con mi interior, pura meditación en mi habitación. Vaya donde vaya, hay una sonrisa a mi favor, no puede ser hoy. De la mierda estoy saliendo para hacer algo mejor. Amor y paz para cada zona, barrio y callejón. Esa es la meta, pero no te metas en lo que no entiendes o sales sin dientes. Yo, pajarito, da sorpresa, uno está presente. Desde cero hasta donde me llegue mi gente. Yo, presente. Andamos con el bando, quemando Mary Jane, rompiendo esta pista y quedando como un rey. No hablaremos mucho porque esa no es la ley, ni en la tumba mismo se puede comprar tu day. Click clack, suena en el barrio, las tumbas son los que cometen crímenes a diario. Se vienen a robar nuestro salario, se ponen bravos porque nos quedamos vacilando. Yo no cargo ningún delito federal, no sé por qué ellos siempre me vienen a buscar. Sigo caminando en mi barrio normal, escuchando mi música en cada esquina que llegue a pasar. Muchos me la dieron desde el principio, superando cada obstáculo que se ponga en mi camino. No voy a bajar ni eso lo admito. Ando conocido quebrantando todos los ritmos. Tic tac, suena el reloj. Es tiempo de enseñarle de que estoy hecho yo. El chamaco que desde los 13 siempre escribió. Tenía talento por los nervios, nunca lo tiró. Tripping my life is a movie, smoking my cash in the schoolies. No shit when I heard that you dying. Don't fuck with the people, it's stupid. I rollin', I rollin', I rollin'. Two face when I look at you always. My ass is calling to fuck me. I make money each time you talking. Shout out pa' la gente de calle, que ya vendrán los tiempos mejores. En quality somos masones, nos rajamos, ahí está el detalle. I rollin', I rollin', I rollin'. D-O-P-E in the cover. La tumba odia mis canciones, un billete y su culo dispone. Trampa de todos los colores, una copa que vale millones. Envidia por todas mis acciones, y una puta baila mis canciones. Qué pena por vos, no pegas ni dos, ni con 22. Pelado precoz, su motivación es la atención. Yo canto sin plan y parto el altavoz. I'm rolling and rolling and rolling, smoking in front of the police. Tu bichi me manda una sorry, después me escribió de que oli. I'm rolling and rolling, I roll up, joder con los míos, I'ma fuck you up. Feel the strap, in the block, I'm the crack, selling bucks. Dime que tú quieres, yo lo tengo, si no tengo me detengo, vuelvo a traigo y te lo vendo. Vendo, vivo como si fuera Nintendo, vendo, coronar el juego, eso pretendo. Vengo, desde Buen Casillo y represento, siento, que somos los que en el movimiento. Dentro, mi aguardo es un perro violento, atento, paso que los si vienes con cuentos, nigga. Solo dejo que tú sigas, dicen que eres calle pero es mentira. Tiran pura labia y después se viran, cuando voy de frente la cabeza gira. Respira, suspira, te tengo en la mira, ando con los filas planeando la gira. Y tu cara verga cegado de ira, mientras que tu nena me escucha y se admira. Enrolas, enrolas o enrolas, sus felas lo saben de sobra. Bocones ni les paro bolas, ni menos sus rimas cagonas. Raperos abusan del make-up, aquí es en directo, no hay playback. Más reales que tú son mis Air Max, somos los del cielo de Spain, ya. El yo, sigue low, nuestra mierda ya le gusta a tu hoe. Calidad en lo que hacemos un don, underground hasta la muerte, you know. Les callo la boca a todos esos puercos que nunca creyeron en mi nota. Me dejo la vida en cada tarima, creen que esta mierda es por moda. Demasiadamente saben que le meto en cada verso que les dejo al 100%. Diga lo que diga, no me importa lo que opinas, si no logran que yo ya tengo. Esos hijueputas me la pela ya nada, me frenan, saben que yo tengo el peso. Yo ya no pierdo mi tiempo, me odian, me envidian por eso. I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling. To face when I look at you always. My ass is calling to fuck me. I make money each time you talking. Shout out pa' la gente de calle, que ya vendrán los tiempos mejores. En quality somos masones, nos rajamos, ahí está el detalle. I'm rolling and rolling and rolling, smoking in front of the police. Tu bitchy me manda una soli, después me escribió de que holy. And rolling, I roll up, joder con los míos, I'ma fuck you up, huh? I'ma fuck you up, nigga, I'ma fuck you up, huh? Medicina todo lo extermina. De la mala vibra elimina, inyecta adrenalina. Mientras uno camina, en la mala bendiga. Música fuerte y vida. Listo pa' salir la calle es un peligro. Locos que surgen noche fundido en sus abismos. Música que construye sacando del dolor al joven que por el gueto criminal se volvió. Por eso canto vida, porque ya viví dolor. No se reparte de eso, yo no soy igual. Mis ojos entonces el loco se soltó. Sonando barras, carpillo cambió. Por eso apoyo maestro. Existe medicina que sane este dolor. Con un bombo y caca que coca más calor. Es la música la que brinda más amor. Música. Existe medicina que sane este dolor. Con un bombo y caca que coca más calor. Es la música la que brinda más amor. Música. Starting the morning, smoking weed. Bendecida por la music, voy a salir. Illegal gear. Don Shara, Warrior Queen, Natural Record produciendo The Real Cream. Alma bendecida por la vibra positiva. Me persigue la envidia, no le doy cabida. Trafiqueando la avenida, fucking policía. BNS se pone adicto, playback a la sintonía. Estoy en mi mundo, no tengo apuros. Vida de pecados, lo bueno o lo malo. Con Dios o el diablo, mi triste condena. Pagaré mis penas, prenderé una vela. Por almas en pena, mi herida está abierta. Es otra noche en vela, haciendo re al hip hop en mi habitación. Sin mente, sin corazón, pa' no sentir dolor. La music me salvó, solo ella el narizó. Este bendito bombo y caja nunca me dejó. Haciendo real hip hop en mi habitación. Sin mente, sin corazón, pa' no sentir dolor. La music me salvó, solo ella mi adicción. Este bendito bombo y caja nunca me dejó. Existe medicina que sane este dolor. Con un bombo y caja que coca más calor. La música la que brinda más amor. Música. Existe medicina que sane este dolor. Con un bombo y caca que coca más calor. Es la música la que brinda más amor. Música. Como buena sabandija, el vicio me cobija. No tomo decisiones, dejo que la vida elija. Ni Dios, ni la muerte, ni el diablo, ni un conjuro. Me poseen al momento de escribir el rap más puro. Los versos de este gordo te pueden dañar el morbo. Mi libreta es un ángel y mi pluma es un demonio. Peleando por mi alma antes de mi velorio. No soy el canario que canta fuera de horario. Él es un loco por pensar que rap me va a hacer millonario. Yo escribo estas canciones para hacerme legendario en el barrio en el que habito. Y que escuchen mis canciones en lugares que yo nunca he visto. De muchos escucho que ya no me falta mucho. Porque allá afuera en la avenida hay mentalidad podrida. Por un poco de dinero acabarían con tu vida. No lo vi en internet, ni me lo dijo la TV. Pero hay compas que no vieron otro amanecer. Tengo fe con EP de fierro. Siempre tomo el lapicero con pulso de gatillero. Rimas flotan en mi mente mientras prendo el mañanero. Llego como bacha que acaba en cenicero. Mucho más potente para noquear tu cerebro. Llego como bacha que acaba en cenicero. Mucho más potente para noquear tu cerebro. No me desespero, vienen lejos de este perro. Mientras buscan la fama yo estoy haciendo dinero. No me desespero, vienen lejos de este perro. Mientras buscan la fama yo estoy haciendo dinero. No me desespero, vienen lejos de este perro. Mientras buscan la fama yo estoy haciendo dinero. No me desespero, vienen lejos de este perro. Mientras buscan la fama yo estoy haciendo dinero. El punto y aparte. No se queden atrás porque van a chocar. Yo siempre adelante, para no tener ningún rival. Recuerda esa fuerza, el poder de su ser, volver a creer a pesar de perder, salir adelante aunque cueste pararse, la lucha constante para superarse, de nuevo encontrarse, enfocarse en el arte, tener voluntad, tumbar la adversidad, un alma como tal que se pueda entregar, que no deje de amar, está para luchar, construcción interna, conexión eterna, fuerte. fuerza primordial de toda la esencia. Motivación, dedicación y consistencia, valor fundamental como apetito intelectual. Construcción interna, conexión eterna, fuerza primordial de toda la esencia. Motivación, dedicación y consistencia, valor fundamental como apetito intelectual. Realidad última subyacente al mundo de la percepción, causa del universo y toda demostración. Parte superior del hombre que nos acerca más a Dios. Camino de la sabiduría y el autoconocimiento. Camino difícil, camino intenso. Capacidad de controlar la atención y la concentración para no dejar que las influencias externas cambien el marco de referencia y una posición en la que existe naturalmente la motivación. Para superarse uno debe darle forma a su propio carácter. No somos un producto terminado, lo que ahora somos es con lo que empezamos. Debemos trabajar en nosotros mismos, pues de nada sirve el conformismo. La vida es un proceso de autotrascendencia. No basta saber sin aplicar, no basta querer sin hacer. Todo el mundo piensa en lo que quiere ser, pero nadie quiere crecer. Hacer las cosas de verdad supone tiempo y esfuerzo que no emplean aquellos que se limitan a prometer. Lo que puedes hacer en cualquier momento, hazlo de una vez. La voluntad es un motivo de orgullo superior al talento. Cada hombre debe ser un artesano que hace de cada día de su vida una obra de arte. Desarrollo sobre el cuerpo, camino del monje, liberación del sufrimiento, unión con lo superior, camino del conocimiento, construcción del pensador. Constante lucha, supervivencia, con paciencia, resistencia, permanencia. No hay nada que me tumbe, no importa lo que pierda. Constante lucha, supervivencia, con paciencia, resistencia, permanencia. No hay nada que me tumbe, no importa lo que pierda. Tengo esta vida nomás, no espero otra para resucitar fuerte, para adelante volver a levantarse. No pienso ser un perdedor ni darme por vencido. Hay que transformar esta triste realidad, unir nuestras familias, empezar a ser real, dar ejemplo a nuestros niños, enseñarles con cariño, dejar el egoísmo y pensar en los demás, empezar a actuar y dejar de hablar, ser hombres de verdad, asumir con responsabilidad nuestro papel en esta enferma sociedad. Queremos ser la cura o la enfermedad. Hay que despertar, reencontrarse con el amor, volver a nacer, ser otro ser, creer, volar, cambiar, sentir, limpiar todo mal, la cabeza levantar, salir de la sombra, brillar, ser luz, dejar todo atrás, que todo lo que te hace daño se vaya. Cierra los ojos y medita, el silencio limpia, busca la paz, la quietud, la tranquilidad, la oscuridad, reconoce tus errores, no los ignores, observa que lo que te impide ser tu mejor versión, sé consciente, encontrarás la solución, llevar a cabo tu misión, no esperes un día más, empieza ya o sigue siendo lo que no eres, otro debe sin propósitos a la deriva actuando como otros, queja tras de queja por la vida que llevas, falto de carácter culpando a los demás, ¿de qué te sirve hablar? Dime en qué momento te dejaste llevar de la mediocridad, ¿por qué no te exiges? ¿Por qué no das lo mejor de ti? ¿Por qué dejas pasar los días? Tu culpa y solo tuya, la felicidad es tu responsabilidad. Y de nadie más. Todo lo que es difícil requiere un entrenamiento constante. Hacerlo una y otra vez. No sabremos lo que hay dentro de nosotros mismos hasta que no nos esforcemos de verdad. Encuentren la verdadera pasión de su vida y denlo todo por ella. Recuerden que la falta de disciplina tiene un costo. Recuerden las palabras del guitarro loco. It's international, the message and the flavor. Message in the flavor. En los 90, improvisando al aire libre, así pasaba yo la noche entera, coleccionando cintas nuevas, y este amor por la cultura lejos de comparación o algo que se lo parezca. Mi época es distinta, voy por los 40, siempre decían que pintaba como Perla, nadie regala nada, lo que me queda claro es que buscando encuentras, esta es la hora de avanzar, lanza los dados, juega, yo seguiré sembrando lo que corre por mis venas. Para el señor de la humildad no existen las barreras. Enhorabuena, soy de los que apuntan y se meten en pelea. No luzco joyas nuevas, tengo bien grandes las pelotas afiladas las escuelas. Fueron etapas complicadas en el crecimiento donde el populacho quema. Les dejamos más tareas, más tareas. Así fueron mis 90, yo no medí las consecuencias. Mucho de aquí, poco de aquella. La época dorada ya pasó, ya pasó. Hoy ya no sé lo que me espera. Así fueron mis 90, yo no medí las consecuencias, mucho de aquí, poco de aquella. La época dorada ya pasó, ya pasó. Hoy ya no sé lo que me espera. La grabación era casera, pirata de cassette se le buscaba la manera. Jalaba dedo con mi Walkman por la carretera. Originario del 81, yo no estoy aquí por coincidencia. Sé que la ropa de pulguero apesta. Los espacios en la radio se nos niegan. La payola por la música prospera. Talento hay, lo que no hay es quien invierta. Todo lo quieren gratis, tocar por sándwiches molesta. Es una pena, pero daría todo por representar a mi bandera. Así murieron las estrellas. El rap cosa de locos, me detienen por sospechas. Se me cargaron por mis prendas. Aquellas luces son tan fuertes que nos ciegan. Esos recuerdos despreciables me los tomo con modestia. El cuento de nunca acabar, cuánta presión que ya perdí la cuenta. Por eso canto con el corazón lo que mi alma expresa. Vivo la vida a mi manera. Sonido letal en mi presentación sin tanta cartelera checa. Hoy todo es comercial cual moraleja. En cada esquina hay un negocio que prospera. No hablemos de lealtad, luchemos para conseguir la miel que nos ofrecen las abejas. Luchemos para conseguir la miel que nos ofrecen las abejas. Así fueron mis 90, yo no medí las consecuencias. Mucho de aquí, poco de aquella. La época dorada ya pasó, ya pasó. Hoy ya no sé lo que me espera. Así fueron mis 90, yo no medí las consecuencias. Mucho de aquí, poco de aquella. La época dorada ya pasó, ya pasó. Hoy ya no sé lo que me espera. No hubo manera de domar a tanta fiera. Si quieren con los puños, estoy en mi salsa, así que vengan. Practicábamos en las veredas, intentando dar piruetas, miles de anécdotas. Desde la madriguera. Sabor a patraña, muchas millas me enseñan que hay muchas caras falsas que primero acompañan, luego solo hay espaldas. No confíes en nadie, también dice mi mamá. Con la vida que llevas y los que te rodean, te expones mucho acá, no, la vida te la juegas. Y la única que sufre, tu madre por ti espera, el resto es conveniencia. Cuentos de novelas, vaya, lengua embustera en busca de otra presa. Líbrame, Señor, de toda esa maleza. No es bueno ser amable en un mundo de caretas. No es bueno ser amable en este mundo de careta. Pero el mundo gira para afrontar lo que nos toca. Nadie piensa el momento de herir, que ese dolor rebota y mientras te choca. Muchas veces se ignora quiénes realmente son tus fuerzas de vivir. Mientras el mundo rota, cuidado y tu alma loca se equivoca. Que arrepentirse no, que fea cosa cuando uno es quien provoca. Darse en la cabeza con esa roca y otra tras otra hasta sentir que el tiempo ya te ahorca. El cuerpo ya te abandona, valora y perdona. Me dicen, pero es que el rencor me toma. Ya sea que trompiece, él me toma. Líbrame, Señor, hay bocaderos en la zona. Líbrame, Señor, de este mundo traicionero. Aleja las culebras, levántame del suelo. Sé que mis pensamientos no siempre fueron buenos, pero acepto tu ley en todos mis escarmientos. No sé con quién cuento, no sé lo que tengo. El mundo es tan torcido, me hace malo a veces bueno. Me hace malo a veces bueno. Socios, mucha la diferencia. Procure no pasarte que yo no sé de paciencia. Su brillo es decadencia ante mi estilo y vivencia. Muchas las circunstancias, no pude dormir bien por palizas necesarias para aguantar sus vainas. Prefiero ser el loco que saca machete en calma. Controla lo que hablas para que conserve la tranquilidad en este barrio de Mansalva. Alegría y sin sus palmas, prefiero estar atento que sus sonrisas son falsas. Sé bien de lo que hablan cuando pasó la cuadra, pero me encanta dejar estirar y ver crecer sus lenguas largas. Capta my son, hey, río y rapeando voy en barrios. La vida se me pasa, mamá, con un rosario, esperando siempre en casa, pensando cabizbaja en todo el peligro en el que su hijo se la pasa. Yo como moneda al cielo giro y voy cayendo, esperando a ver qué dice el pavimento entre el mal y lo bueno que a diario me encuentro. Pero la música me aferro cual ciego, intentando orientarme y hacer lo correcto. Check my home run, voy elevando el vuelo. No me sirve intentos de consuelo. Yo aquí dejo mi marca de mi suelo en tu suelo. Yo aquí dejo mi marca de mi suelo en tu suelo. Líbrame, Señor, de este mundo traicionero. Aleja las culebras, levántame del suelo. Sé que mis pensamientos no siempre fueron buenos, pero acepto tu ley en todos mis escarmientos. No sé con quién cuento, no sé lo que tengo. El mundo está torcido, hace malo a veces bueno. Me hace malo a veces bueno. Yerko. Me hace malo a veces bueno. Cuidado con la envidia. Cuidado con la traición. Que te vigila. Que me tocó esquivar balas. Al parecer en la calle me sirvió ser ambidiestro. Dispuesto a morir por aquel que camine a mi lado. Sigo siendo santo de quien lo crió aunque haya pecado. Papá me enseñó con su ausencia a amar callado. Se pensaron que estaba muerto, están equivocados. Solo hablan de mi banda dividiendo en varios bandos. Diciendo no me vendo y vendiéndose al contrabando. Quiten sus vendas que le muestro que es un bando. Y que tengo enemigos que con plomos irán zumbando. Soy bandolero de los callados y mostré que es cierto. Ahora lo que quiero es bulla a la hora de mi concierto. No se come ni de patrón ni de patrulla. Si bastaría que te señale señales y te quisiera muerto. Es nivel experto, dulce, aunque con un toque amargo. Sabía dónde me conducía el camino y fui de largo. Señor, líbrame del supuesto corazón humilde. Del resto usted no se preocupe, que yo me encargo. Me sueltan, siempre ready para la misión, haciendo algo que me acelere el corazón. Esta es la maldita musa de mi inspiración, que me hace perder la cordura y me nubla la razón. Si te pido perdón de verdad y no por fuego, créelo porque solo mi talento es más que mi ego. Si tú quieres mil veces te la pego, si tú quieres venir solo avísame que llego. Si no es ahora entonces luego, siempre hago lo que quiero, lo que sale de mi juego. Yo no tengo ningún relevo, la toco y prendo en fuego, si no lo ves eres peor que un ciego. Camino distraído por el pueblo, me alejo de la ciudad, hay mucho ego. Prendo la leña, quemo lo malo, me quedo con lo nuevo. Dejamos de pensar para hacerlo, por fin salir de cero. Y claro que es difícil salir de la crisis, aún más cuando la ley lo dice. No solo se reconoce un tigre por sus cicatrices. Hice lo imposible en la misión, el objetivo siempre está en la visión. Preparado para cualquier equivocación, ya está lista la tabla de invocación. Estamos en todos lados, solo que no nos ve. Síndrome de Dios, pero al revés. Destruimos al crecer, pero no te puedes mover y yo te hago correr. 619, sin misterio soy rey, mostrando en cada barra que mi mente amarra con el rap su ley. Soy Kane, te hago la garra, soy Logan, saco las garras, hago sonar la chicharra y quedas congelado, mi güey. Aprovecho cada segundo que pasa en mi vida, de los errores aprendo, por eso soy suicida. A la muerte no le temo, tengo un Dios que me cuida, así que no intenten joder, dedíquense a su vida. Contento invento, creo lento el pavimento, mi talento es mi momento, tome asiento que presiento que no está atendiendo, lo estoy viendo, por eso no estás creciendo y diariamente solamente criticándome. Te pasas, en serio que te pasas, yo paso trabajando para traspasar las masas, así como el niño en cancha con su balón, mi casa, que se la suda para darle a su madre una casa. Temores Section Rap, la City 4 y 20. Un saludo para toda esa gente valiente tras las rejas. Bendiciones. Pasan horas, pasan días, quiero detener el tiempo, estar en esos momentos. Mi hermano está sufriendo allá adentro, allá adentro. Hoy pasan horas, pasan días, quiero detener el tiempo, estar en esos momentos. Mi hermano está sufriendo allá adentro, allá adentro. Las horas pasan, no se detiene el tiempo, arrepentido por lo que he hecho. Malos momentos, ahora encerrado, se encuentra sufriendo. El cabello blancas canas, la sentencia ya fue larga. Si su amigo de la blanca, vacía estaba su alma. Una voz que le decía calma, calma. Se está volviendo loco, ya no cree en nada. Solo pasa arrinconado, viendo a su misma cara. Se acostumbra a la gana y a la vida mala. Quedó pausado sin saber la noche o la mañana. No quiere decir de nadie, ni tampoco de su mamá. Se siente en soledad y no para de llorar. Lágrimas caídas se olvida al fumar. Está empeñado, las lucas no las puede pagar. Una historia, caso de la vida real. Se siente asustado, piensa cómo escapar. La fuerza no le da, su familia orando allá. La fuerza no le da, su familia orando allá. Pasan horas, pasan días, quiero detener el tiempo, estar en esos momentos. Mi hermano está sufriendo allá adentro, allá adentro. Pasan horas, pasan días, quiero detener el tiempo, estar en esos momentos. Mi hermano está sufriendo allá adentro, allá adentro. Un minuto de soledad ya no aguanta más, se arrepiente todo lo que ha hecho. Es demasiado tarde, está en el agujero, perdiéndose el cerebro por todo lo que hace metido en el cuerpo. Nunca pudo reaccionar y darse cuenta lo que estaba haciendo. Cuando estaba en libertad, nunca le escuchó a mamá, nunca le importaba, perdía su vida, su pasta de la calle donde la droga es más bonita. No existe el hambre, ya está perdido, se porta como un niño, nunca imaginó llegar a ese lugar. Te quiero hermano, yo no te voy a abandonar. Te quiero hermano, yo no te voy a abandonar. Te quiero hermano, yo no te voy a abandonar. Aunque pasen los años, yo te voy a extrañar. El único Dios quien te juzgará por todo lo que has hecho mal. Yo no te puedo juzgar. Soy un ser humano más, soy un ser humano más. Allá en la celda se cuenta. encuentra encerrado, se encuentra arrepentido y llorando, esperando salir de donde está encerrado. El tiempo ha volado, ya son varios años y no se van las pesadillas y los sueños. Ya no se siente tranquilo, ya está perdido, pero tiene arrepentimiento. No sabe cómo salir de eso, solo Jesucristo te da la salvación. Él cura tu corazón y los consejos de tu madre tenían razón. Ella la que te da la bendición, solo Jesucristo te da la salvación. Él cura tu corazón y los consejos de tu madre tenían razón. Ella la que te da la bendición, ella la que te da la bendición. Encuentra ahí arrodillada, en la cama pidiendo por ti, orando por ti. Check it out, la City 4 y 20, Yadiel Beizán en el área. Cash, mi mente hace flash, se teletransporta al momento que no viene. Ahora siento que el esfuerzo fue por vanidad. Ahora siento que las nubes las puedo tocar. Si hablamos de cash, mi mente hace flash, se teletransporta al momento que no viene. Ahora siento que el esfuerzo fue por vanidad. Ahora siento que las nubes las puedo tocar. Muchos confunden la reputación con el dinero, y el dinero lo único que compra es el tiempo. Y estás a tiempo de dejar de arder por dentro, haciendo lo que no te gusta por dar gusto al resto. Nada podrá comprar algo de lo que pienso, si no saben que se siente estar solo en el proceso. Y no creo que se atrevan a tener los mismos huevos. Cambiaría todo por el cariño que no me dieron. Si piensan que el valor es lo que veo, no sabes ni una pizca de lo que proceso. Si un día llego a viejo, quiero que sea añejo, contando las vivencias que tuve sin ningún peso. Hey, en busca de money, money, gangsta. En busca de money, money, allá afuera. Buscando la plata para ayudar a mi vieja. Trata de aprovechar todo, que de aquí nada te llevas. En busca de money, money, gangsta. En busca de money, money, allá afuera. Buscando la plata para ayudar a mi vieja. Trata de aprovechar todo, que de aquí nada te lleva. Yo, son las 3:00 y yo me levanto. Busco algo de Wincy para quedar chato. Tratando de recordar que lo quise ayer. Creo que anduve en problemas anoche por el alcohol. Creo que se me pasó, a veces yo me pongo mal. Porque la vida no es como uno quiere. Pero sigo en busca de mi money para tener mis placeres. Mi fe nadie me la quita, todo nada hasta la muerte. Hey, en busca de money, money, gansa. En busca de money, money, allá afuera. Buscando la plata para ayudar a mi vieja. Trata de aprovechar todo, que de aquí nada te llevas. En busca de money, money, gangsta. En busca de money, money, allá afuera. Buscando la plata para ayudar a mi vieja. Trata de aprovechar todo, que de aquí nada te llevas. Yo, el talento no es dinero, nigga. El talento es el del ghetto. En esos tiempos donde no teníamos nada, no había ni siquiera comida para cenar. Pero ahora recibimos de la vida un poco más. Tenemos conciertos y dinero para gastar, oh fuck. Estamos ganando molly, aunque no siga la poli por estar vendiendo molly. Estoy partiendo los conciertos con mis G's. Por eso la gente dice que me ve feliz. Yo estoy en el estudio negro partiendo beats, componiendo droga mientras vos hablas de mí. Buscando todo el billete, si es de defender lo mío hacen que desperten y ricas como una clock. La vuelta está caliente, un sonido motherfucker. Hey, entre disfraces, clases, bases, hago lo que me satisface y nace y fases. En el camino hay que cruzar, cuando la muerte llega nada te vas a llevar. Aprovecha lo que tienes, la esencia siempre mantiene. El dinero aquí va y viene y siempre cree en ti mismo que no existe un contrincante. Solo sé quién eres, que eso te hace más brillante. Solo sé quién eres, que eso te hace más brillante. Hey, en busca de money, money, gangsta. En busca de money, money, allá afuera. Buscando la plata para ayudar a mi vieja. Trata de aprovechar todo, que de aquí nada te llevas. En busca de money, money, gangsta. En busca de money, money, allá afuera. Buscando la plata para ayudar a mi vieja. Trata de aprovechar todo, que de aquí nada te llevas.

pero ahora busco la excusa más tonta para poder hablarte. Brusco y sin astucia, lo sutil nunca fue mi parte. No soy un músico, rapero lúcido, piden que me tire una, le entro bro, escupo palabras como Uzi Home. No se desespere, no hay espacio para todo. You can do it like me, so don't copy bro. Smoking so high, blowing butter up. If you dope, nigga, I'm the dopest hoe. Nigga, I'm hopeless, oh, because of the hoe. No te sale, nigga, no lo copies bro. Echo humo y espero que flotes tu hoe. Mi mente dice no, lo suyo es don. Súbete la nota en la que es don. Money and weed, money and weed. Money and weed is all I need. Money and weed, money and weed. You talking to me? Money and weed, money and weed. Fuck the police, you talking to me? Money and weed, are you talking to me? Money and weed. Me tienes en tus manos y me lees como un libro. Sabes lo que ignoro, me dices las cosas que no me digo. Aprendo en ti más que en mí, no puedo dejarte. Si voy a ti, tú vas a mí, no hay quien pueda separarme. Déjame entrar, no soy nadie más, contigo quiero conectarme. Esa energía que me transmites cuando puedo escucharte. Melómano adicto, quiere sonidos para poder asociarse. Después de la muerte solo quisiera poder volver a escucharte. Este es mi barrio. Bienvenido a nuestra zona donde se trafica hierba y se mueve coca. Este es mi barrio. Gente humilde luchadora, aquí se lucha hora tras hora. Este es mi barrio. Bienvenido a nuestra zona donde se trafica hierba y se mueve coca. Con la gente marginada saco cara preparando municiones para la batalla. Pana, ¿quién me para? Que este rapero de barrio no se vende por plata. Esto se hace por amor, no por porca fama. Así que apunte en su libreta lo que mi rap interpreta. Quien se meta con mi gente, que se atenga a la consecuencia. Que la plata no te da el derecho de humillar. Que se pare frente a mí el que se quiera propasar. Pa' ponerlo en su puesto, por supuesto que vengo del gueto. Rapero sincero, vocero de pueblo, no le temo ni al infierno porque siempre he estado bendecido. Desde chamo vengo acompañado por un crucifijo. He caído, no me he dado por vencido. Sigo por la vida con la frente en alto, mostrando el don de Dios que me brindo. Mi canto apartando el pasado, solo quiero relajarme y seguir disfrutando. De personas que me quieren, que me tienen presente, saben que pueden contar conmigo eternamente hasta que me lleve Dios. Solo faltará una oración con amor y podrán sentir mi cuerpo y mi calor, porque siempre estaré, yo nunca me iré, siempre me mantendré. Aunque no me puedan ver, porque nunca olvidaré de mi gente, de mi pueblo, de mi barrio, ni de dónde fue que me crié. Este es mi barrio, gente humilde y luchadora, aquí se lucha hora tras hora. Este es mi barrio, bienvenido a nuestra zona donde se trafica hierba y se mueve coca. Este es mi barrio, gente humilde y luchadora, aquí se lucha hora tras hora. Este es mi barrio, bienvenido a nuestra zona donde se trafica hierba y se mueve coca. Sé que me he criado entre gente buena y mala, gente que se mata trabajando y otros que no hacen nada, rodeado de gente tranquila, también de gente armada. Los vicios nunca faltan, cocaína y marihuana, pero eso lo alejo de mi cuerpo. Mi única adicción son las rimas y el espero, perfecto complemento para este rapero. Lo único que quiero es que me escuche el mundo entero, expresarme como quiera, formar odiseas, estar listo si me toca dar pelea. Que yo no me frenaré, jamás me detendré. Digan, piensan lo que quieran, nunca me pararé. Seguiré dando duro al arte, dando vida a los parlantes, tratando de robarme sus mentalidades. Positivo, al pararme frente a un micro, construirme un camino, alejarme de todo lo malo que se ha cruzado en mi destino. Pero mucho aprendí en la calle, en el barrio, experiencias de la vida que nadie podrá sacarlo. Tic tac, tic tac, el tiempo corre, lo bueno a lo malo lo absorbe. No hay nada que me estorbe, mi pana, bienvenido a mi barrio, se llama Pío 12. Espero que el grado de adrenalina que por aquí corre, usted lo soporte. Yeah. Este es mi barrio, gente humilde y luchadora, aquí se lucha hora tras hora. Este es mi barrio, bienvenido a nuestra zona donde se trafica hierba y se mueve coca. Este es mi barrio, gente humilde y luchadora, aquí se lucha hora tras hora. Este es mi barrio, bienvenido a nuestra zona donde se trafica hierba y se mueve coca. Este es mi barrio, gente humilde y luchadora, aquí se lucha hora tras hora.